is Pipeline. Thank you. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. We'll be right back. Acupe con música fácil de escuchar. Thank you.

Con música fácil de escuchar. Thank you. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.